lado, mi corazón pierde calma. Desde que Dios llegó, le dio alegría. Tengo la palabra, tengo a mi familia, tengo a Dios para gozar la vida. Cristo sana y salva, Él lo hizo conmigo, y también lo quiere hacer contigo. Cristo sana y salva, Él lo hizo conmigo, y también lo quiere hacer contigo. Alegre y contento yo me siento, Dios cambió mi llanto en baile. Esto es lo que siento y lo que tengo, y ahora yo vengo a cantarle. Tengo la palabra, tengo a mi familia, tengo a Dios para gozar la vida. Cristo sana y salva, Él lo hizo conmigo, y también lo quiere hacer contigo. Cristo sana y salva, Él lo hizo conmigo y también lo quiere hacer contigo.